Qué linda tu risa y tu cuerpo perfecto. Es tan especial, un amor ideal que me llena por dentro. Te agradezco cada momento, mi vida. Detienes el tiempo, porque tan sencilla y tan natural. Tus ganas de besarme dejan sin salida. ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar amor incondicional, eso es lo que tú me das. Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz. Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón. Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor. Ya no hay más barreras desde que te enamoré. Me entiendes a la perfección. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú y nadie más. Así suena Irlán García, mi amor. Alguien más, si en ti yo puedo encontrar amor incondicional, eso es lo que tú me das. Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz. Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón. Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor. Ya no hay más barreras desde que te enamoré. Me entiendes a la perfección. Mi vida eres tú.